Cuando vuelan dragones, hay aire, magia, fuego y lugar al silencio. Cuando rueda la palabra y los sonidos vibran, vuelven por un rato los dragones. Muy buenas tardes, ¿cómo están, queridas dragoncillas, amigas y amadas dragones del mundo? Bienvenidos a este nuestro número 6, nuestro sexto programa de Cuando Vuelan Dragones. Agustina Beltrán. Buenas tardes, ¿qué tal? Mariano Clavijo. Lorena Crespo. ¿Cómo andan? Muy bien, la voz de nuestra productora desde el inicio del programa ya le da un marco inusual y agradable, amoroso, diría. Amoroso. Estamos comenzando nuestro sexto episodio de Cuando Vuelan Dragones. Con mucha ilusión, seguimos grabando caseramente, por eso les decimos buenas tardes para estar a tono con la realidad. Les invitamos a que nos sigan en el Instagram de El Espacio Furia Mariposa. También en Vuelan Dragones Radio, en el Facebook de Cuando Vuelan Dragones, y les contamos que también nos están escuchando desde la radio comunitaria de Nizacate, la radio local para Bachasca, la 97.3, los jueves a las 22 horas. Eso es muy buena noticia. Muy buena noticia. ¿Te imaginas con 6 programas? Ya no están pasando por otra radio. ¿Qué será cuando tengamos 10 programas, claro, 20 programas? ¿Qué será de nosotros en el 2022? No se sabe. Capaz que grabamos desde dónde puede ser. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur me gusta. Bueno. Hay que ir pensando qué vamos a hacer cuando lleguemos a los 10 programas, a los 20, no sé, los números pares, los impares. Al Bachi le gustan los impares. El 17, los números primos. Apa, entonces no sé. Le podemos dedicar el séptimo programa a Bachi. Totalmente. Sí. Es sí, buena. Sí, lo vamos Pero a bueno, vamos pensando y les pedimos a los que nos escuchan que nos vayan tirando ideas también. Sí, ¿qué harían para festejar los 10 programas que a los que nos vamos acercando de a poquito? Nos pueden mandar por redes también si tienen dragones, si tienen poemas, magias, juegos. Todo eso los esperamos. Por ahora los mensajes son de gente más cercana que nos va contando cómo le resuena el programa. Y nos alienta. Sí, nos alienta y nos da mucha, mucha alegría. Hoy vamos a comenzar este programa. Como siempre. Claro, leyendo un fragmento del libro Dragón de Gustavo Roldán. Y en este caso nos vamos a centrar en Juego de Dragón. A los dragones les gusta jugar. Cuando están solos, les gusta jugar a imaginar. Pero cuando están juntos, un dragón y una dragona, les gusta todavía más, porque juegan a imaginar de a dos, que es mucho mejor. Eso sí, juegan a imaginar después de haberse amado a más no poder, porque les gusta estar amándose a cualquier hora y en cualquier lugar. Entonces se miran y se ríen y el dragón dice: pájaro volador. Flecha con alas. Peces enojados. Río revuelto. Atardecer. La hora del amor. Medianoche. La hora del amor. Contame un cuento. Bueno, pero contamos juntos. Esto pasó en una selva muy enorme donde había un río y donde había un animal que se llamaba hombre que solo creía en lo que conocía. Qué aburrido ese hombre. Hay un animal muy hermoso que se llama yacaré, le contó un día el mono al hombre. Va, ese yacaré no existe, dijo el hombre. Sí existe, dijo el mono, y vive no muy lejos de aquí. Hay muchísimos. Se ponen uno al lado del otro junto al río y se quedan horas y horas tomando sol. Eso sí no puede ser. Sí puede ser, dijo el mono, y tienen una boca enorme llena de dientes y pueden cortar un árbol de un mordiscón. No creo que exista ese yacaré. Es un animal peligroso cuando alguien lo molesta y lo que más lo hace enojar es que alguien diga que no existe. Bah, yo lo digo y además si existiese se lo diría en su propia cara. Como usted quiera, pero no vaya hacia la costa, allá después de la curva del río. Está lleno de yacarés. No me molestaría ni un segundo en averiguar, pero justamente tengo que ir para ese lado. Después te contaré que no existe nada que se le parezca. Cuidado, que son peligrosos. Están quietos, como si fueran troncos, pero se pueden enojar. Y el hombre, que no creía en lo que no había visto nunca, se fue para el lado de la curva del río. ¿Y era cierto que ahí estaban los yacarés? ¿Vos qué opinás? El cuento lo estamos haciendo juntos. Yo digo que no estaban, que solo había un montón de garzas blancas a la orilla del río. Bueno, pero no estaban porque justo en ese momento se habían metido en el agua. Cuando un yacaré se mete en el río, los otros creen que vio algo para comer y se van todos de cabeza al agua. Entonces no había ni rastros de yacaré. Y el hombre dijo, yo tenía razón, los yacarés no existen, voy a volver para contarle al mono que eran todas mentiras. Y así se lo dijo, pero el mono insistió, sos un mono mentiroso, le dijo el hombre, lo único que existen son las garzas blancas. Dragón, ahora te toca a vos seguir el cuento. Bueno, pero el hombre tenía que volver a la curva del río el otro día, y si antes había dudado un poco, ahora estaba seguro de que los yacarés no existían. Sigo yo. Y el hombre volvió... Ah, pero no me animo a terminar el cuento. Mejor lo dejemos así. No, eso es trampa. Solamente veo dos soluciones y no me gusta ninguna. ¿Qué soluciones? Una, que se encuentra de golpe con todos los yacarés y los yacarés lo comen de un solo bocado, por no creer en las cosas que no conoce. Y la otra, que los ve desde lejos, se asusta y puede escapar sin que le hagan nada, pero tampoco me gusta. ¿Y entonces qué hacemos? Dijimos mono, hombre y yacaré. Y ahora andan por ahí. Andan por una selva que también tiene un río. Si los nombramos, ahora existen. Dragona, si uno comienza a imaginar, hay que atenerse a las consecuencias. Los hicimos vivir y andan por ahí esperando que terminemos la historia. Bueno, pero no fue mala idea la de hacer un hombre, un mono y un yacaré y también las garzas y la selva y el río. La del mono y el yacaré me parecen lindas ideas. Las garzas también. La del hombre... no sé. Hacía falta para el cuento. ¿Cómo sabríamos que el mono y el yacaré y la selva y el río son lindas ideas si no tuviese más otra para comparar? Es cierto, eso es cierto. Bueno, ya que estamos en el baile, bailemos. ¡Qué buena idea, Dragón! ¿Qué querés bailar? ¿Tengo unas ganas de bailar? No, yo decía que si nos ponemos a imaginar cosas y después esas cosas aparecen en el mundo, tenemos que hacernos cargo. Entonces dejemos que el yacaré se coma al hombre y se acabaron los problemas. No, Dragona, vos dijiste que hacían falta los contrarios para entender mejor. Tenemos que dejar que exista también el hombre. Dragón, mira que puede traernos problemas cada vez peores. Pinta muy feo y me da un no sé qué. Dragona, tampoco hay que prejugar tanto. ¿Quién te dice...? Bueno, pero hace algo con ese bicho que no cree en lo que no conoce. Bueno, está bien. Hagamos que en el cuento el hombre vaya por otro camino, no se cruce con los yacarés y después que se la arregle como pueda. Otro día haremos un cuento más lindo. Así me gusta más. Y ten cuidado con lo que imaginas, Dragón, para no meter la pata. Y ahora imaginemos la más linda música de las músicas y volemos y bailemos. Y fue una música de olas y de alas, de planetas que giran y de soles que alumbran, de colores que cambian y se mezclan con el sonido de las olas, y el dragón y la dragona bailaron y volaron y se amaron muy alto arriba de las nubes, donde los vientos y la música son una sola cosa, mientras allá lejos, abajo, el hombre le decía al mono, «Sos un mono mentiroso, los yacarés no existen ni existirán nunca». Llévame hasta el pastizal de tus hilos verdes, llévame a caballo hasta el manantial, que hay detrás de la casita, atrás del horizonte, árboles dan sombra mucho más allá. Y brindemos en dedales vino tinto, juntemos leñita de algún quebrachal, y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Bordaremos un colchón de hojas secas bajo algún techito donde reposar. Soñar espirales azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar. Soñar espirales azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar. Hilos la belleza llena de colores, todo lo que hay se decora, el pensamiento y la tristeza se enreda, atraviesa y se pone a cantar. Se decora el pensamiento y la tristeza se enreda, atraviesa y se pone a cantar. Y en la mañanita de flores la aguja, yo daré puntadas de paltas y pan. Y uno matecito y frutita cortada, y huevos revueltos con pimienta y sal. Uno matecito y frutita cortada, y huevos revueltos con pimienta y sal. Y brindemos en dedales vino tinto, juntemos leñita de algún quebrachal. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la Lo que pasaba era Enredando Hilos, de Sofía Viola, que canta en este tema bellísimo con el David Aguilar. Este tema es uno de los temas que grabó Sofía Viola en el 2020, el año pasado, y que son un disco, arman un disco, que por la pandemia no llegó a presentar, entonces fue... Bueno, presentó de este modo. Mucho material en 2020, ¿no? Muchísimo. La pandemia, no sé... Bueno, sí, fue como una cosa de coraje, de tomar aliento y largarse a imaginar, a jugar, a pesar de todas las cosas feas, ¿no? Sí. Sí, primeros días y primeros meses quizás se imaginó lo más obvio, de Apocalipsis Now, y luego... incluso personas que no escriben o componían o realizaban ninguna de esas actividades se pusieron a hacerlo. Incluso vos sabés que escuché, no me acuerdo si a la Eugenia Almeida en la radio, contando que una editorial le había pedido por favor a los escritores que se guardaran por un tiempo sus proyectos porque no daban abasto. Mira. Como que, bueno, me parece que son las versiones vitales. Se ha hablado mucho y se sigue hablando de la pandemia y de todo lo que ha provocado en las personas, en los estados, en los gobiernos, y de las provocaciones más vitales ha sido, bueno, la escritura, la composición, la comida, la... Jugar, juegos de mesa. Sí, bueno, sí. Eugenia Almeida justamente tiene un texto sobre eso, ¿no? Ajá. Mira, no me lo acuerdo. Bueno, no, yo tampoco me lo acuerdo en memoria, pero lo podemos traer también. Dale. La relación de esto. ¿Qué pasó, digamos? Estrategias de supervivencia, ¿no? Sí. Cuando el horizonte es fiero, ¿cómo hacemos, no? Sí. A mí me pasó, y lo he escuchado en muchas personas, que la voy a decir una obviedad, perdón. Perdón a nuestro público. Estás perdonado. Pero que la música y la lectura se armaron como refugio total. Sí. Y como espacio, sobre todo cuando estaba mucho más ajustado en términos de movilidad, como espacio de lugar de movimiento, sí, de sí. Estar en movimiento cuando no te podés mover tanto necesariamente. Sí, sí, moverte, como pasa siempre, ¿no? Que algún vector se cancela o alguna uh-huh. cosa se... Bueno, ¿para dónde agarramos? ¿Para dónde canalizamos? Y salen, bueno. Sí. Si te amigas con eso, bueno, pueden salir cosas sí, lindas. Sí. Bueno, el texto que leímos hace un rato de Roldán, que realmente, bueno, es como que se supera en cada nuevo texto y nos hace pensar y sentir cosas más hermosas una y otra vez, nos traían esto del juego, ¿no? Y del juego, el juego de imaginar y con otros, porque... bueno, hay un juego propio, personal, singular, pero el jugar a imaginar con otros es de las cosas más divertidas que se puede hacer. Desde la gente que imagina proyectos, como laburos, vidas, viajes, sí, casitas, sí. Lugares donde vivir, relaciones, hijes. O jugar. Ajá. Yo, por ejemplo... Durante la adolescencia era un jugador furioso con el grupo de amigos del TEG. Ajá. Pero claro, era un juego que estaba muy lejos de mis posibilidades adquisitivas de ese momento. ¿Qué hice en plena pandemia? Me compré un TEG. Bien. Y después, bueno, tenía... ¿Y te sale jugar o solo no, fue para acumular? No, por suerte sí. Tenía miedo, debo confesarlo, porque claro, viste las cosas que uno hace cuando es chico, cuando en la adolescencia, sí. Uno, bueno, dice, ah, era tan lindo, tan divertido, qué sé yo, que después de grande vos lo agarras y decís, ¿será? Me llevaré una gran decepción. Y no, toda la gente la magia está intacta. Gritaba, se levantaba, golpeaba con puños en las mesas. Golpes de puño, golpe sudor. De puño, sí, alaridos en el medio de la noche. Y así que dije, no, es la magia de este juego sigue intacta. Yo pensaba cuando armábamos también el guión con Lorena Cecilia sobre la cuestión del formateo muchas veces de la imaginación, ¿no? Como algo que nos pasa a veces... también en las escuelas o en el encuentro con otros, que a veces esa tarea de imaginar no resulta tan sencilla, no. Como que hay que disponer algunas cosas para sentarse a imaginar. Por empezar, bueno, haber comido, ¿no? No tener tanto frío. No, bueno, claro, como las condiciones básicas para que alguien esté cómodo y medianamente a gusto. No, incluso hay muchísimas experiencias de personas que imaginaron y que plasmaron obras bellísimas en circunstancias de... Horripilantes también. Horripilantes. Sí. Como la imaginación como una ventana, ¿no? En todas esas circunstancias. Pero pensaba sobre cómo a veces el capitalismo nos... circunscribe un poco, o estos modos de organización que tenemos, los posibles de imaginar. Claro. Imaginamos algunos destinos posibles. Y no otros. Y no otros. Qué importante como ampliar eso y, bueno, pensar, imaginar con amigos, con compas, con aliades. Sí, claro. Vidas que nos guste vivir. Sí. Si algo hizo, si algo sacudió el 2020 fue justamente uh-huh, eso, ¿no? Uh-huh. Animarnos a pensar otras formas de armar. Cuando vuelan dragones. Donde el reducido mundo que habitamos se toca con el misterio, los polos, las nubes, las oscuras cavernas. Es entonces, y fundamentalmente... Un ojo que puede ver secretos. Vamos a compartirles entonces en esta sección de nuestro programa algo muy, muy lindo que nos ha acercado una oyente y amiga colaboradora, la Dolo, que es el cuaderno de magias de Ciruelo. Este tesoro, tesoro invaluable, que además es difícil de conseguir, es el tercero de una serie de tres cuadernos con dibujos a tinta y lápiz de Ciruelo Cabral. Este, el cuaderno de magia, el cuaderno de magias es del 2015, pero antes vino el cuaderno de viajes del 2005 y el cuaderno de sueños en el 2010. ¿Vos pudiste ver la muestra de Ciruelo cuando vino a Córdoba? No. No me acuerdo dónde fue, no sé si fue en el Cabildo. Me parece que en el Cabildo sí. Fue. Con sus dragones. No, no, no. Una cosa de otro planeta. Sí. De otro planeta. Me acuerdo cuando ocurrió. Lore sí la fue a ver. Sí, yo también la vi. La verdad que fue una cosa hermosa e inolvidable. Mi sobrino en ese entonces se dedicaba a dibujar dragones. Pero era tan perfeccionista que si le salía mal una escama que se les corría, los hacía un bollo y empezaba de nuevo. Claro. Era la pila de... E ir a la muestra de Ciruelo no lo ayudó. Bueno, vamos a leer algunos fragmentos del cuaderno de magias de Ciruelo. Mi magia es simple. Se trata de materializar lo que está en mi mente. Es la magia cotidiana del artista que juega con imágenes y palabras en un espacio donde la imaginación gana terreno en la realidad, pero sin vencedores ni vencidos, sino con una hechizante danza entre opuestos con fecundación. Entre los diversos tipos de magia que todos hacemos a diario, sin darnos cuenta, la visualización es la que más actúa, sobre todo para el que dibuja. Con ella creamos imágenes que de un modo u otro acabará conformando nuestra realidad. También delineamos realidades futuras con las palabras que decimos. Entiendo el arte como la actividad en la que uno vuelca lo mejor de sí mismo, aplicando toda la creatividad posible. Creo que el arte es una alianza con la belleza y la dicha, pero sobre todo es una actitud. El arte que hacen los dragones es fuego y es eternidad. Manifiesta la voluntad de las estrellas y todo lo que los humanos llamamos fantástico. El arte dragón sincroniza las galaxias. Mi arte es apenas la plegaria, dame para dar. Y el sueño de un niño. Yo dibujo para recordar, porque me parece que a veces nos olvidamos que todo es muy mágico y pienso que el arte es la actitud correcta que deberíamos adoptar ante tanta magia. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Sol de los lugares perdidos. Voy. respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro, caliente el sol de los lugares perdidos. Escuchábamos de Lisandro Aristimuño la versión de Encuentro en el Estudio, su canción Tu Nombre y el Mío. El viento pasa furtivo sin acordarse de nadie. Qué pena me da la muerte, ¿pa' qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir. Mis padres se murieron tan distantes, tan lejos y tan desconocidos, que se puede afirmar que fueron un padre y una madre que no se conocieron nunca. Rosa y dorada la ribera, la ribera rosa y dorada. Febrero, y ya está, desde esa última en el cielo y el agua. Del libro Unidos contra Drácula de Luis María Pesetti, dedicado a Juan Quintero, Era una tarde como para un geniol. Era una tarde como para un geniol, un ribotril, un paracetamol, un valium, un tafirol, una aspirina, un té de naranja, una patada a una puerta y llenarse el bolsillo de piedras. Y cuando estaba tan cerca de estallar, se me ocurre, me salvo, y digo, mejor hágase un valle. Y si mejor se hace un valle, y digo así, hágase un valle. Se abrió la vereda, se vio la tierra y se hizo cerro, atardecer, montaña, abriéndole la boca al durazno del sol, y gente lejos, gente cerca, bajando con ramas, con ovejas, luces en un caserío y algunos subiendo con bolsas de azúcar, leche, velas, un aire fresco. Silencio, espacio. Silencio hasta que el cerro se tragó el sol. Se oía un perro, lejos, y había luces, tenues. Y yo miraba todo con las manos cruzadas, respirando. Thank you. descubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. Escuchábamos Aire Seré, de Puente Celeste. Bandón. Impresionante. Escuché que por las redes ahí tiraban esos seres del límite que en una de esas se volvían a juntar. Ay, ojalá. Mogileski, Edgardo Cardoso, que es el autor de ese tema. Nicotian, el percusionista de La Bomba del Tiempo, el director. Santiago Vázquez. Y me falta el contrabajista. Bueno, lo googleamos, no sé qué decirles. banda muy recomendada y que pueden encontrar en redes, en Spotify o en YouTube, todos sus discos. Dos discos, ¿no? Me parece. No me hagas preguntas que no sé. Bueno, perdón. No importa, es un dato irrelevante. Pero no, sí es relevante que escuchen esa música. Que escuchen Puente Celeste. Cuando todavía no había celular, de Mariano Blatt. Llamé a su casa y atendió la mamá y dijo, ¿hola? Y dije, hola, ¿está Julián? No, Julián salió. Y al otro día volví a llamar y otra vez la mamá dijo, ¿hola? Hola, ¿está Julián? No, Julián salió, ¿querés que le deje dicho algo? Y el viernes a la tarde me puse un rompevientos azul brillante y caminé las cuadras entre mi casa y la de él. Y el viento estaba frío, el viento era fuerte y seco y mi llavero hacía peso en uno de los bolsillos. Toqué el timbre y alguien miró desde una ventana. No es que yo lo haya visto, simplemente lo percibí. Y después se escucharon unos pasos y la voz de Julián que gritaba, voy yo. Y Julián abrió la puerta y tenía el pelo dorado, lacio, un flequillo que le tapaba un ojo y el otro no. Así se usaba en esa época cuando todavía no había celular. A cada rato se tiraba viento adelantando un poco el labio de abajo. El viento iba para arriba y así se acomodaba el pelo dorado, pero era inútil porque enseguida se le volvía a tapar el ojo. Subimos a su cuarto y escuchamos música, y él se sacó el pantalón de jogging que tenía puesto porque se iba a poner uno de jean, pero se demoró y estuvo cerca de una hora en sleep. Entonces sonó el teléfono y Julián bajó corriendo a atender porque la mamá había salido. A veces nos tomábamos el 123 en Federico Lacroce y pagamos el boleto de los dos con una sola moneda. Los asientos de atrás, las pintadas en la pared del cementerio, el hospital Tornú. Esos son los recuerdos que tengo. Si tenía con qué, Julián escribía Villa Urquiza manda, y si no, iba callado, soplándose el flequillo dorado una y otra vez. Las puertas de su placar, los días de vacaciones que no teníamos nada que hacer, y él siempre se demoraba cuando se sacaba el jogging y se tenía que poner el jean para quedarse más tiempo en sleep. Esos son los recuerdos que tengo. Un día llamé a su casa y atendió él. Otro día llamé a su casa y no atendió a nadie. Entonces volví a llamar enseguida a ver si lo mejor era que no habían llegado a atender. Pero si ya sonaba dos o tres veces más, sabías que no estaban. Porque tampoco es que pudieran tardar tanto en atender. Después Julián se puso de novio. A mí me pareció bien. Pero me dio muchísimos, muchísimos celos. Entonces llamé a la casa de la novia una tarde y le dije si podía pasar a hablar con ella. ¡Qué buena era María! Y ella me dijo que en realidad se daba cuenta de que Julián gustaba de mí. Entonces llamé a la casa de Julián, pero atendió la mamá y dijo, ¿hola? ¿Hola, está Julián? No, Julián salió. ¿Querés que le deje dicho algo? Y a veces yo volví a mi casa y al lado del teléfono había un papelito que decía, te llamó Julián. Esos son más o menos los recuerdos que tengo y los escribo acá porque que yo sepa la poesía, lo que se dice la poesía, solo es posible cuando te falta algo o cuando algo se te está por escapar. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde. Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden. aquel viento que esconde el agua como las flores que esconde el lodo. Pasaba era la versión de la canción de Carlos Varela, Una Palabra, en la voz, hermosísima voz y hermosísima versión de nuestra queridísima y admirada amiga Romina López, del disco UPA Músicos en Movimiento. Las Azúcar Moreno. Las Azúcar Moreno tienen un cover de Don't Think It's Twice It's Alright de Bob Dylan. Se llama Solo se vive una vez. De Mariano Blatt. Caminé de Córdoba a Corrientes, con un chico inteligente que me gusta mucho. Hablamos de la facultad, cantidad de materias cursadas, cantidad de finales rendidos. En Corrientes me saludó y dijo, te saludo así intercepto ese colectivo. Yo compré en el kiosco un mantecol y me puse a llorar. Es que ya no sé de cuántos chicos estoy enamorado. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. No siente nada. No, no puedo creer que estaba en este lugar y que antes de ayer fumando la vi pasar. Cuando vuelan dragones. Furia Mariposa Radio. Pasaba Hilda Lizarazu cantando ese temazo que es Sola en los bares. Hoy nos vamos con el corazón así, en carne viva. Corazón en carne viva. Hoy salió un episodio un poquito más breve de juego e imaginación. Trajimos este... ¡qué poema que tiene Mariano Blatt! ¿No saben lo que es la tapa del libro? Ahí vamos a compartir con ustedes una foto de Mi Juventud Unida, edición definitiva. Cosa tan preciosa. Bueno, no, nos daban muchas ganas de compartir con ustedes. Y la gran Hilda Lizarazu después. Cerrando prácticamente el programa. Ya cerrando este episodio. Como les dijimos al principio, les queremos invitar a que si quieren escribirnos por Instagram o por Facebook o también al espacio Furia Mariposa, compartiéndonos sus dragones, compartiéndonos poemas escritos que les interesen. Ya vamos a ir viendo. Bueno, queremos saber quiénes están ahí del otro lado. Bueno, ya queremos seguir, digamos, porque nos gusta mucho, pero vamos a darle un cierre. Vamos a darle un cierre y bueno, nos veremos en la próxima edición. En el próximo episodio. Sí, sí, de sí. Cuando vuelan dragones. Y antes de irnos, les vamos a dejar con Pascuala y la Vaca y su banda Fauna con Te Traigo Flores, les amigues de Chile, tirando altas magias. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Un abrazo.